habrás dicho lo mismo. Te quiero, te amo. ¿Y a cuántos le habrás jurado que es la primera vez que siente algo igual, que te has enamorado? ¿Y cuántos corazones roto en el camino tú habrás dejado?